Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ella ama con sus magnitudes en desborde. Acontece el alma como un universo entero y tiene miles de nombres con los que arma un sinfín de universos, con reglas que ni ella termina de entender enteramente. Está dispuesta a todo cuando ama, incluso a devenir hasta ya no entenderse. No pone reparos, no conoce límites, no los quiere. Prefiere que su sueño sea una sorpresa cada mañana. Es que sin sueños nuevos se le entumece el alma. Así de impredecible es ella cuando canta su amor, cuando lo pasea por la casa, por las calles, por lugares tan insólitos que uno ni siquiera suponía que fueron hechos para el amor. Pero hay quienes entienden esto como una debilidad, y como arañas creen ver una mosca donde solo había una luz que brillaba mucho más que todos los ojos que la podían ver. El cuerpo es solo un momento del amor. Pero claro, hay muchos que solo saben habitar ese momento y creen que ese es todo el mundo. Así de pobre es el mundo de mucha gente. Así de pequeños los lugares que saben habitar. Pero ella no se cansa nunca de que traigan sus martillos y golpeen su nombre sin reconocer el diamante que hay dentro. Ella no se cansa de amar aunque la respuesta nunca sea el amor. O al menos no enteramente. Ella no ama como si fuera un trueque. Siempre da más de lo que quieren darle, y siempre también mucho más de lo que siquiera podrían darle. Ella nunca lleva la cuenta de todos los fragmentos en los que le han tratado de romper el corazón. Y aunque la crean débil, ella deja que los martillos hagan su oficio, solo para mostrar que su corazón es siempre más enorme y resistente de lo que otros se atreven a creer. another little piece of my heart, oh baby, yeah. Break another little piece of my heart, oh darling, yeah. Have another little piece of my heart, oh baby, yeah. You know you got it, I'll take it. Take another little piece of my heart, oh baby. Break another little piece of my heart, oh honey, what you told me, oh yeah. Have another little piece of my heart, oh baby, yeah. You know you got a child that makes you feel good. De todos los que podría ser, lo mejor es que quiera ser vos. Así de simple, así de difícil. Es que nadie más va a poder ser vos. Y la verdad que el puesto de ser otro ya está ocupado. Pero claro, pensás que ser vos es siempre difícil porque tenés que encontrarte. Y así vivís como si todavía no fueras vos y esperaras llegar a serlo. Con lo cual ya perdiste el rumbo. Es que ya sos vos. No esperes a serlo. Si a cada instante crees que vos no sos vos, entonces nunca vas a poder serlo. Porque para hacerlo tenés que construirte. Y ese es un oficio de tiempo completo. Pero todo lo demás solo sirve si todo lo que hagas contribuye a ese oficio. Porque lograr ser vos es lo más importante que podés hacer. En este juego, cada uno necesita de cada uno de los otros. Y cuando no somos nosotros mismos, no contribuimos al juego como debemos. Porque cada quien tiene una parte única en esta obra. Imagínate si todos los actores en escena se pelearan por ser Romeo. No funciona así una obra. Y uno comienza a perderse todos los matices que cada uno puede aportar. Pero claro, es difícil que puedas querer ser único cuando no aprendes a ver lo que hay de único en cada uno de los otros. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el amor. El otro desaparece cuando querés que sea solo una versión de tu sueño. Si eso te pasa es que no estás lo suficientemente preparado para aprender a recibir. Porque dar y recibir amor pasa también por reconocer que cada uno es una forma de la totalidad, pero una forma específica. Ahí precisamente se esconde lo más valioso del otro y de uno mismo. Trouble's gonna follow where I go, and there's a lot of cool chicks out there. One of these things is not like the other, like a rainbow with all of the color. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Find another like me. Baby, that's the fun of you. And I promise promise that nobody's gonna love you like Billie Siempre estás de este lado o de aquel. Siempre estás de algún lado de la calle. No se puede estar bien con Dios y con el César. Por más que lo pretendas, no vas a hacer que todos te amen y que todos piensen que vale la pena tenerte a su lado. Ni lo intentes. Será un esfuerzo desperdiciado. Mejor utilízalo en decidirte en qué vas a poner tu energía, en decidir a qué le vas a dar vida. Todo lo que haces se entrega energía para algo, así que nunca vas a ser neutral. Y mejor que te comprometas con tus batallas, como un buen mercenario. Pero la ventaja es que no se trata de venderse, sino todo lo contrario, de valer lo suficiente. Si no sumás las manos para construir lo que te interesa, simplemente las vas a estar quitando de eso que decís que te interesa construir. Sé que te gustaría que todo fuera más cómodo y que nadie te reclamara nada. Pero al fin de cuentas, todo lo que haces te compromete y lo que no haces también. Así que no podés dejar de ser responsable. La opción no es encerrarte. No hay a dónde huir. Siempre estás construyendo lo que querés o no lo estás construyendo. Y nadie puede hacer tu parte. Eso es justo lo que te toca hacer a vos, aunque sea un granito de arena en un montón. Pero si no está, simplemente el montón no va a estar completo. Así que elegí bien dónde vas a poner el corazón, en qué vas a entregar las manos, el afecto, en qué sueño vas a hacer tu apuesta. Y no una vez, ni un rato, sino todos los días. No importa el instrumento del que te valgas, vos o tu ausencia, siempre son parte de esto. De eso no hay forma de escaparse. Así que decidite, ¿de qué vas a ser mercenario? ¿Si del amor o de la muerte? Pero no tendrás que combatir. Con construir va a ser más que suficiente. Told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and send your souls down. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, for something new. In days of old when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Yes, I will always be a soldier of fortune. Claro que está bien ser parte de algo, todos queremos eso, pero prefiero nunca perder la distancia, la diferencia, porque no se puede pensar sino en esa distancia suficiente para no apegarse demasiado a las palabras ajenas y no tener espacio para buscar las propias. Tal vez no son tan claras ni tan brillantes, y hasta de vez en cuando pueden parecer un poco raras, pero valen la pena, aunque tenga que andar explicándomelas más de las veces. Pero quiero una vida a mi medida. No es que quiera ir en contra de nada. Solo espero hacer mi vida, no la de otros. No quiero llenarme de mandatos ajenos, de sueños que pueden ser muy buenos para otros, pero que no me sirven, no me dicen nada a mí, no me mueven. O al menos, no lo suficiente como para jugarme la vida por esas cosas. Y no es que critique que otros lo hagan. Cada cual decide cuál es la canción que más le gusta. Y está bien. Solo que algunos queremos componer la nuestra, y tal vez más de una, porque siempre apuesto más por lo que voy a hacer que por lo que ya pasó de mí. Prefiero siempre sentirme como extranjero para poder dudar mejor de todo lo que me rodea. No quiero que el mundo me parezca tan natural que termine tomándolo como si fuera de la única manera que puede suceder. Ni siquiera es que quiera ser rebelde. Pero no quiero terminar ahogándome en lo que no quiero aceptar. Y no se trata tampoco de los demás. Prefiero hacerlo incluso con mis propias ideas, con mis creencias. No apegarme ni siquiera a eso. Soy de los que prefieren reescribir siempre sus monólogos. Y también sus diálogos. No quiero estar tranquilo. Quiero crecer, transformarme y transformar. Prefiero ser de los que dudan de sus certezas. De los que no terminan nunca de encajar ni siquiera en sí mismos, aunque todo esté bien, como si todo estuviera por comprenderse y yo todavía no fuera de acá. I take tea, my tea. I'd like my toes done up one side, on one side. You could dip it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking Kay by my side. Take it with me everywhere that I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an Indian. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. Thank you. is me, cause madness on my say. He's a hero of the day. Hero of the day. Taste so madness of our ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Takes more than combat gear to make a man. Make a man. Takes more than a license to a gun. License to a gun. Befriend your enemies, confront them when you can. A gentleman must walk but never run. Whoa, I'm an alien. I'm the legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm the legal alien. I'm an Englishman in New York. A veces uno se cansa aunque esté disfrutando de la fiesta. No porque no quiera disfrutar, pero quiere seguir adelante. Y ahora dan ganas de hacer otra cosa, ni mejor ni peor. Solo probar otra cosa, porque detenerse es como morir un poco. Las cosas se terminan, los caminos se recorren y uno va cambiando. Porque si fuera la misma persona al final del viaje que al principio, debería preguntarme si acaso el viaje valió la pena, si sirvió de algo. Lo que no te hace diferente, simplemente te deja empantanado. Podrá sentirse bien permanecer como si nada, mientras uno confirma que todo sigue igual. Pero ese es el problema, que todo siga igual. Si no vamos a ir juntos a ningún lado, prefiero ir solo, porque prefiero ir a quedarme. Hacer de la vida como si fuera un solo instante, siempre repetido, no adelanta, no es vida realmente. Puede que se vea igual, pero no se siente igual. Necesito encontrar todavía más de mí. Los recorridos me transforman y si ya no soy la misma persona, no puedo querer las mismas cosas. Puede que no lo entiendas. ¿Ves? Eso muestra que vos seguís siendo la misma persona. En algún lugar ya no tenemos el mismo mundo, no buscamos y no esperamos lo mismo. Y ya ves, no es que nada especial ocurrió. O sí, porque lo que pasó fue la vida. Y eso siempre es especial. Porque si no es lo suficientemente especial, me parece como tiempo desperdiciado. Tiempo que se podría haber utilizado en hacer algo especial. Este momento ya no es el mismo que el momento anterior. No puedo querer lo mismo, no soy exactamente la misma persona. Así que tengo que seguir. Elegí ese oficio de buscar siempre algo más de mí y de la vida. No te digo que tenés que hacer lo mismo, solo te aviso, por si ves que me buscás y ya no me encontrás. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? So grateful it ain't me. The Bowery, a whiskey knee, grateful. I'm so grateful it ain't me. I had a dream, we were back to 17. Summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't. So grateful it ain't me. The Bowery, a whiskey knee, grateful. I'm so grateful it ain't me. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.